Sí, efectivamente presentamos ayer este pedido de informe porque vienen dando una serie de hechos que está bueno que la ciudadanía los sepa, los conozca, esté al tanto. Hay un descontrol tal en este gobierno, en todas las áreas, y en esta particularmente se nota de esta manera, ¿no? Uh-huh. Primero han sucedido dos acontecimientos particulares que ya han sido motivo de otras presentaciones anteriores de otros concejales y algunos también míos, relacionados a hundimientos de máquinas en la basura que habrían producido la rotura de la geomembrana. Sí. Esto es gravísimo, para que la gente sepa. La geomembrana tiene la función de contener todos los líquidos contaminados que pasan a través de la basura, que se llaman lixiviados, uh-huh, evitando que lleguen, ¿no es cierto?, a las napas subterráneas. Sí. Y si se produce la rotura de esta geomembrana, estaríamos en presencia de un problema ambiental gravísimo. Bueno, estos dos acontecimientos se los intentaron ocultar, no salió a la luz, no se hizo nada para repararlos y nosotros nos terminamos enterando a través de una denuncia que hace un ex trabajador acá al Consejo de Representantes, cuando nos manda una nota a todos los concejales. Pasa el tiempo, eso fue el primer acontecimiento de la rotura que expuso este vecino, fue en noviembre de 2019, y después en marzo de 2021 se habría roto de vuelta. Uh-huh. Y pasa el tiempo, de marzo de 2021 a ahora, y el 15 de enero, la semana pasada, se prende fuego una máquina, una topadora Caterpillar, que tiene una capacidad de desplazamiento de 6 toneladas, que se incendia, y es una pieza clave esta máquina en toda la logística de enterramiento del centro ambiental. Y para nosotros hay una relación, hay un hilo conductor que es el descontrol y el descuido de todo, porque no es casualidad que son tres acontecimientos que tienen como elemento común la maquinaria pesada, tienen como elemento común los operarios y por ahí la falta de capacitación o de control. Esta máquina, por lo que sabemos y por lo que nos han dicho gente que trabaja ahí, no tenía los mantenimientos adecuados. Una máquina que hay que limpiarla todos los días, hay que sacarle toda la basura que se le quede encajada, tiene que estar totalmente limpia porque justamente el contacto de algún residuo con partes muy calientes de la máquina puede producir esto. Y la máquina no estaba en condiciones, no tenía aparentemente los líquidos hidráulicos necesarios, pero lo más grave es que no tenía los matafuegos, según nos informaron. Me informaron que se había hecho una provisión de matafuegos a todas las máquinas y que habrían desaparecido esos matafuegos. Situación gravísima. Primero porque la ausencia de los matafuegos en unas máquinas de esta, en un lugar que es tan factible de incendiarse, pone en riesgo, en primer medida, la vida del operario, ¿no? Y después, si hubiera habido un matafuego, a lo mejor los daños de la máquina hubieran sido menores y el resentimiento que va a generar en el servicio, en el enterramiento, también hubiera sido menor. Entonces son una serie de cosas que están relacionadas una con otra, que me parece a mí que es el descontrol absoluto que hay en ese lugar, que lleva a que estas cosas vayan sucediendo. Y como te digo, es un tercer episodio que involucra a estas máquinas y que ya, viste, uno puede entender un accidente, pero ya esto lo catalogamos de siniestro, ¿no? Porque los siniestros tienen esta característica de lo evitable. Esta máquina, si hubiera estado en condiciones, si hubiera estado bien operada, si hubiera estado limpia, posiblemente no se hubiera incendiado. No lo vamos a saber nunca, ¿no? Pero hay que hacer lo que hay que hacer con el equipo para que dure. Y sobre todo máquinas tan costosas como esta. Sí. Así que bueno, hicimos un pedido de informe y obviamente lo rechazó el oficialismo para el tratamiento sobre tabla. No nos van a responder nunca sobre el tema. Pero sí queríamos en el Consejo poner este tema en el tapete, sobre todo para que el oficialismo sepa que nosotros estamos observando todo el tiempo lo que pasa en el centro ambiental y no somos indiferentes a las políticas ambientales de este gobierno y las cuestionamos fuertemente. Y a partir de estas cuestiones que pasan, toma como mucho más vigencia el cuestionamiento y nos da la razón de que las cosas se están haciendo mal. Daniel, te consulto, ¿sí?, porque Pompi te saluda, ¿cómo te va? Buen día. Hola Pompi, ¿qué tal? Bien. ¿Pudiste ingresar al centro ambiental? No, todavía no. Ese pedido que nosotros venimos haciendo formal no ha sido respondido nunca, lo he hecho en los plenos de gobierno. En uno de los plenos de gobierno, uno de los funcionarios nos dijo, tendrían que venir al centro ambiental. Entonces le dije, quiero vale cuatro. Le digo, ¿cuándo nos invitan? Ah, ya lo vamos a invitar, concejal Rivetti. Nunca nos invitaron. Y amén de eso, hemos solicitado muchísimas veces por notas, escritas, mesa de entrada. A mí lo que me interesa es que haya un funcionario ahí dando la cara y explicándome las cosas que vamos a ir a relevar, ¿no? Y eso no se dio nunca. Y me hace acordar cuando algunos funcionarios oficialistas también en el primer gobierno decía, íbamos a la planta de Cuesta Blanca y la COPI nos impedía el ingreso. Bueno, yo soy un concejal queriendo entrar al centro ambiental y el oficialismo me impide el ingreso. Eso es lo que está sucediendo. Y me da para pensar, es imposible no tener un pensamiento subjetivo en torno a esto, porque vos decís, ¿qué es lo que están ocultando? ¿Por qué no me abren las puertas del centro ambiental? ¿Por qué no nos llevan a todos los concejales a que hagamos un recorrido por ahí explicándonos qué están haciendo con las cosas? Vos sabés que tenemos una inquietud muy grande, algo que ya planteó el concejal Molina en un proyecto. Vos sabés que se hace una clasificación de los productos, de los secos, lo que se puede quemar, que no se recicla, porque este municipio no recicla, eso la gente lo tiene que saber. Lo que se puede reciclar se lo regalamos a Holcim para que lo queme en un horno y el flete lo pagamos nosotros. Pero bueno, al margen de eso hay cosas que no se las regalamos, que es el vidrio y el aluminio. Vos imaginate el volumen en toneladas desde el 2018 que empezó el centro ambiental, del vidrio y del aluminio de Carlos Paz y de todas las comunas que tienen convenio para tirar sus desechos ahí. Imagínate la cantidad de dinero que implica todo la recuperación de todo ese aluminio. Y queremos saber, queremos ir a ver dónde está estimado ese aluminio, queremos saber si lo han vendido, queremos saber cuántas toneladas son. Toda esa información, obviamente, se nos prohíbe, ¿no? Cosa que también refuerza esta idea y que le da más potencia a la sospecha que tenemos de que se están haciendo las cosas mal. Porque quien no tiene nada que ocultar, abre sus puertas y dice, listo, vengan a ver, los invito, pasen y vean. Pero no sería el caso de esta ecogestión. Ahí un poco, capaz me lo contestaste, ¿no? Con esto que vos me decías, que lo que te interesa es que haya un funcionario dando la cara y explicando. Pero digo, ¿no se te ocurrió, o vos con, no sé, con los otros concejales, decir, bueno, vamos al centro ambiental, digamos, ¿cómo te impiden el ingreso? ¿Sos un funcionario electo de Villa Carlos Paz? No sé si hay, tiene facultad para... Sí. Digo, sé que es una situación compleja, qué sé tensa, yo, pero tensa, pero digo, ante esta negativa, porque hemos relatado acá, hemos hecho un montón de notas respecto del centro ambiental, el pedido, de hecho nosotros también lo hemos hecho público, nosotros nunca fuimos al centro ambiental, no nos fuimos invitados en la época cuando se estaba por inaugurar, que había algunas visitas, creo que Juan Carlos Paesani también de... la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo han pedido con otras organizaciones ambientalistas visitar el centro y tampoco se lo habilitan. Digo, la posibilidad de presentarse y decir, bueno, queremos recorrer esto, ¿quién es el encargado ahí? ¿Qué es eso que te puede explicar? Sí, bueno, nosotros lo que estamos buscando, como te decía recién, es esa iniciativa mucho más oficial, ¿no? Que alguien pueda dar la cara y que pueda dar cuenta de lo que estamos viendo. En realidad eso es lo que a mí me interesa particularmente también, ver quién es el responsable y qué nos dicen de lo que vamos a estar relevando en ese lugar. Pero como vos bien decís, no hay ningún impedimento. Nosotros, yo obviamente por la característica de mi rol, me he metido en el cementerio, he relevado y he hecho un proyecto con el desastre que es el cementerio, me he metido en el hospital, he relevado y he hecho proyectos relacionados a todos los problemas de edilicio del hospital, en ese momento haciendo pie también en un estudio de seguridad y higiene del trabajo que había presentado ATE. Sí. Yo voy y relevo muchas de las instancias, pero acá en el basural particularmente quiero dejar muy, muy expuesto la hipocresía de los funcionarios que nos invitan haciéndose los valientes en un pleno de gobierno y que en instancias públicas dicen que está todo abierto y que es todo transparente, y que después esa transparencia no se ejercita y no es real. Indudablemente que si quiero ir puedo hacerlo, no hay ningún impedimento. Y lo podría hacer también como vecino si quisiera. Podría ir y llevar algún tipo de residuo y ir a decir que lo voy a depositar ahí y dejarlo y observar. Pero a mí me interesa desde mi rol de concejal que nos den explicaciones un funcionario y ver qué tipo de explicaciones nos da y qué tipo de cosas son las que vamos a estar viendo y observando. Yo entiendo perfectamente la postura, pero digo, no se vislumbra una posibilidad de que ese intercambio se pueda dar, ¿no? Porque Yo la verdad que no tengo recuerdo si se ha aprobado algún pedido de informe durante esta gestión, creo que no, ninguno sobre ningún tema. Y bueno, las denuncias sobre distintos hechos se suceden, esto que vos estás planteando, evidentemente hay un desmanejo, hay algo que se está haciendo mal, es muy evidente ahí en el centro ambiental. Y digo, ¿no se puede hacer algo más, Daniel? Sí, se puede hacer algo más, que es una denuncia penal, que se está trabajando en eso y que cuando pase la feria y estemos en condiciones de ir para adelante, algo que está trabajando también el concejal Molina fundamentalmente, porque hay muchos temas que los pares de la oposición los compartimos como preocupación y nos colaboramos y trabajamos en equipo, sí. Este puntualmente lo está llevando él adelante. Uh-huh. Y va a tener que ver con una iniciativa judicial en torno a esos problemas. Vos sabés que nosotros ya hemos judicializado varias situaciones, la estafa de los trabajadores acá de la Secretaría de Turismo, el incumplimiento de deberes funcionarios públicos por no informar el estado de contaminación del río y del lago. Yo he tenido que denunciar a estos ancianos que mandaron con firmas falsas para intentar sacarme de mi cuerpo, de mi cargo, digo. Vamos para adelante con la justicia en situaciones que creemos que es necesario. Y este tema lo amerita y, bueno, lo estamos viendo otro concejal, como te decía. Está muy bien. Sí. Bueno. Volviendo, al centro ambiental, pensaba esto, ¿no? Las imágenes que han difundido ustedes desde el perfil en Facebook, ¿no?, de Carlos Paz Despierta, hoy no hay precisiones entonces sobre, bueno, qué impacto tiene en el trabajo en sí el hecho de que esa máquina haya sido dañada. Y mira, van a tener que alquilar una, así de sencillo, porque es una máquina, una pieza clave en la logística del enterramiento, no está más, no lo van a poder hacer con otra, no la van a poder sustituir, van a tener que salir y alquilar una, porque es así de sencilla la cosa, ¿no? Yo no sé si esta máquina en el estado que está se puede arreglar o está ya totalmente destruida, pero me parece que es producto este de la desidia, y que justo ahora estaba escribiendo un artículo asociando los acontecimientos que vienen sucediendo y las decisiones que toma este gobierno en torno a la cuestión eco, le estoy poniendo el eco chamullo, porque ayer también debatimos en el Consejo, no sé si lo vieron, un convenio por los depósitos de aparatos eléctricos, ¿no? Exactamente. Y la verdad que es absurdo el planteo que hace el Ejecutivo, incluso en la nota de elevación. Hablan de 15.000 kilos en 7 años, que son 2.100 y pico de kilos por año, y que si vos lo dividís solamente por un cuarto de la población de la ciudad, por un cuarto, no los 94.000, lo dividís en 93.000, te da que los carlospacenses tiran 90 gramos de basura eléctrica por año. Claro, ni una pieza, digamos. Claro, y en cualquier estudio que vos lees, incluso los oficiales del Ministerio de Ambiente, dice que Argentina está tirando por persona 8 kilos por año. Entonces, viste, hay mucho de chamullo en el eslogan eco de este gobierno, que por ahí es efectivo en el Facebook, pero que ellos mismos publicitan los datos, en este caso en la nota de elevación, y vos te das cuenta que tienen un desconocimiento absoluto de lo que los indicadores de RAE deberían estar dando a esta ciudad. Y lo exhiben encima alegremente, viste, o sea, no tendrían que ni mencionar ese número, porque justamente quedan expuestos en el tremendo desconocimiento. Y así, bueno, una innumerable cantidad de cosas. Pero esto del centro ambiental es grave porque las máquinas pesadas, primero el riesgo de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Imagínate, si incendia una máquina sin los matafuegos, un milagro que la persona no le haya pasado nada. Pero después la pérdida del patrimonio municipal, ¿no? O sea, como ellos no pagan, ¿viste? Como tienen 700 millones en el plazo fijo, dale que va. Alguien pagará, alquilaremos una máquina y ya vemos cómo seguimos. Me parece que hay un descontrol absoluto que se va viendo en todos estos episodios que suceden. Sí, el hecho de que no hayan dicho nada, ¿no?, los concejales de Carlos Paz Unido, digo, porque evitaron que el punto sea tratado en esa sesión y que simplemente pase a comisión, que en los hechos significa que no se trata en ningún momento, ¿no? Recién hablábamos con el concejal Lazaga y nos decía las comisiones no están funcionando. Digo, el hecho de que no digan nada, ¿qué te genera también ahí, ¿no? Que no haya ninguna ni explicación ni argumento. Y me genera que el que calla otorga. La última vez que presenté el pedido de informe por la otra máquina que se había enterrado, Me decían que era mentira que la máquina se había enterrado, que era una falacia. Uno de los concejales oficialistas decía que es imposible que la máquina se haya enterrado. Y bueno, a los tres días le mostré la foto, ¿no? O sea, la máquina anterior que rompió la geomembrana, según nos informan, se enterró en serio. Y ellos, bueno, pidieron la palabra para decir que era mentira lo que estábamos diciendo, y resulta que teníamos la foto de la máquina enterrada. Y bueno, y acá está la foto de la máquina quemada, ¿viste? Claro. Entonces no... ¿Qué van a decir? Me parece que son situaciones que ni siquiera sé si los concejales del oficialismo saben lo que está pasando en el centro ambiental. Capaz que tienen otra preocupación y fijan su atención en otras cosas, y capaz que ni siquiera saben que esto que le estamos diciendo es verdad. Pero bueno, se van informando a medida que nos van escuchando, y convencido que calla otorga, ¿viste? Por ahí dar explicaciones de situaciones que después quedan expuestos, como esta que te digo, ¿no? Que nos decían que estábamos mintiendo y teníamos la foto en la mano. Claro, sí, bueno, da cuenta de un desconocimiento absoluto también de lo que pasa en la misma gestión, ¿no? Por ellos mismos. Digo, ayer, porque justo, la verdad que es un poco, no lo tome personal ni nada, ¿no? Pero es un poco insalubre, ¿eh? Escuchar ahí las sesiones del Consejo de Representantes implica una predisposición especial, ¿no? Para soportar algunas locuciones, como le gusta decir al oficialismo, ¿no? Y me recordaba, porque un ratito escuché ayer que te criticó bastante el concejal Villalobos, ¿no? Porque, bueno, según él, vos te expresaste en tono burlesco y te invitó a ser creativo y a presentar propuestas, ¿no? Para colaborar con la ciudad. Digo, más allá de la explicación ahí que vos le diste, ¿qué te genera eso? Porque, digo, somos conscientes, nosotros relatamos prácticamente semana a semana la cantidad de proyectos que presentan desde la oposición y son sistemáticamente rechazados. Debe ser un poco frustrante, ¿no? Poner ese empeño en realizar propuestas, que te las rechacen y después que un tipo te diga, no, tienen mala leche, ¿por qué no colaboran? Mira, eso, claro, son esos comentarios que hacen para la tribuna, porque te voy a contar un ejemplo típico del eco chamullo, ¿no? Yo cuando vi a los dos trabajadores municipales en un bote a remo, sin salvavidas, sin las máscaras, sin el equipo de bioseguridad, vine acá y presenté un proyecto para que se dote a esos trabajadores que están trabajando con las cianobacterias de los elementos necesarios. Ese proyecto lo rechazaron. Ese proyecto era creativo. Ese proyecto implicaba mi compromiso con la salud de los trabajadores, ese proyecto era proactivo. Digo, nosotros presentemos lo que presentemos, se rechaza todo, y ese proyecto puntual asociado al eco chamullo buscaba salvar y resguardar la seguridad y la higiene del trabajo de esas personas, y lo rechazaron. Entonces, esto que dice por ahí el concejal, son esas explicaciones, viste, tiradas de los pelos para tratar de decir algo que la gente sabe que es totalmente insostenible. Y después me chicaneó con Santa Rita, con el centro vecinal Santa Rita, donde había un punto verde que lo votamos por unanimidad en este consejo, y que la nueva conducción del centro vecinal lo destruyó, lo desactivó, puso un cartel que no recibe más elementos reciclables, le pasó el arado de la huerta. Y ahí estamos tratando de recuperar un vivero que le donamos, a ver, tratando de que no lo tiren a la basura. Y lo hicieron, o sea, destruyeron todo el trabajo que la comisión de Santa Rita venía haciendo. Digo, y, o sea, imagínate vos el nivel de desconocimiento del concejal que me viene a chicanear con una situación que no existe, o sea, con un centro vecinal que ahora obedece a este gobierno y que lo primero que hizo es destruir un punto verde. Ni siquiera sabía eso el concejal. Así que la sensación que me genera por ahí, bueno, es un poco, me da un poco de pena ver la zozobra con la que actúan. Y siempre me acuerdo, Pompi, la primera pregunta que me hiciste vos cuando yo asumí, ¿qué vas a hacer, Dani? ¿Vas a qué posición va a tomar con el oficialismo? Yo digo, no, vamos a tratar de proponer cosas, vamos a tener diálogo. Y la verdad que, viste, eso visto ahora a la distancia, esa buena intención con la que arranqué, es imposible sostenerla, porque realmente al oficialismo no le interesa en absoluto. Yo jamás hablé con el jefe del bloque oficialista, jamás me vino a proponer, lo acompañemos en ningún proyecto, jamás, absolutamente nada. Así que, bueno, las cosas son así, ¿no? Sí, chamullo evidente, y la situación política y la falta de diálogo político está a la vista. Sí, sí, eso del chamullo se puede aplicar a un montón de cosas. Tengo muy presente esa entrevista que te hicimos, porque bueno, nosotros veníamos de toda esta del seguimiento diario, ¿no?, de lo que es la gestión todos estos años, y la verdad que lo tuyo sonaba como demasiado optimista, ¿no?, si se quiere, pero bueno, la experiencia... Sí, había que empezar poniendo seguro, optimismo. No, seguramente, porque bueno, uno tiene derecho también a pensar que bueno, que las cosas se pueden cambiar, ¿no? Pero digo, ya llevamos 11 años de este gobierno y las cosas, lejos de cambiar, se van profundizando para mal en muchas cuestiones, ¿no? Sí. ¿No? En esta falta de diálogo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros teníamos una... Bueno, nosotros, no, el villano no estaba en esa época, digo, en la jornada teníamos una muy pésima relación con el gobierno de Felpeto, ¿no? Uh-huh. También por las mismas razones, porque éramos críticos de la gestión y demás cuestiones, ¿no? Y en aquel momento... en el Consejo de Representantes se aprobaban los pedidos de informe, ¿no? Con pataleo, con chicana y todo lo que vos quieras, ¿no? Pero, y mal que mal, a veces te respondían las cosas, ¿no? Ahora, no puede ser que como comunidad o como la dirigencia política naturalicemos que esta gente no informa absolutamente nada, ¿no? Sobre ningún tema. Porque yo, la verdad que a veces te digo que me cuesta mirar las sesiones porque uno te escucha a vos, lo escucho a Gustavo Molina o a Carlos 40, que vos decís, han estudiado, han preparado, han gastado horas en presentar un proyecto, lo dejan hablar los 5 minutos reglamentarios, se callan la boca, pasan el punto de comisión y no pasa más nada. Digo, es muy difícil así. Muy difícil todo, digo. Sí, sí, la verdad que es muy difícil. Lo que ha hecho este gobierno... en relación a la destrucción de todas las instituciones democráticas y sí, los institutos, la forma de destrucción del ejercicio participativo y democrático es alevoso. La prueba de eso, Pompi, la tenés en una audiencia pública en la que tratamos el presupuesto y hablan 3 personas. Totalmente. O sea, no es porque, o sea, la gente sabe que no se puede hablar con este gobierno, la gente ya lo sabe. Entonces, como sabe que es ir a perder el tiempo, no va directamente, porque nada de lo que el vecino dice es tenido en cuenta desde ningún punto de vista. A ver, que nos pongan a nosotros en esa situación, me parece patético, me parece una inmadurez política, un infantilismo, ¿no? Pero hasta lo entiendo. Pero eso mismo se lo hacen vivir a cada uno de los vecinos cuando vienen con planteos y cuando plantean sus situaciones. Yo he visto el presupuesto participativo cómo los engañaban a los vecinos. Le decían que no podían poner la luz de LED porque no se podía adaptar el artefacto de LED no se podía adaptar a la jirafa, al caño. Ese tipo de cosas hacen y así se manejan, ¿no? Con una subestimación total del vecino. En el ámbito político, dentro del Consejo, es como una arena romana, ¿viste? Ya no hay lugar para nada y la hostilidad con la que se expresan y nos tratan, bueno, es lo mínimo que se puede esperar de este gobierno desbancado, ¿no? Digo desbancado porque voy a hablar con los vecinos en la calle y la verdad que ya no despierta más ningún tipo de entusiasmo, ¿no? No hay modelo de ciudad, el cochamullo ya es evidente, la plata en vez de las obras en los plazos fijos, mirá la carpa del Paseo de los Artesanos, ¿no? Sí, bueno. Una obra que se postergó durante 4 años, ahora metieron una carpa que costó 4 millones de pesos, ¿viste? ¿Y para qué hacen eso de postergar las obras? O sea, gobierno que está en una situación muy complicada. Bueno, ahí parece... Pacto de ellos de tener que defender esta dura realidad política que representa a Carlos Paz Unido hoy. Indudablemente el peor gobierno de Carlos Paz Unido de los 3 que ha tenido, ¿no? Sí, bueno, eso creo que está claro. Creo que inclusive varios de ellos lo tienen claro también, ¿no? Pero bueno, necesitan sostener este relato, de alguna forma, ¿no? Como un, no sé, sí. Viendo este horizonte 2023... No está tan lejos, hay que llegar, ¿no? Y bueno, han demostrado que ante la dispersión opositora, ¿no? Con un poquito por ahí les alcanza para mantener, ¿no? Entonces digo, deben estar ilusionados con esa cuestión. Pero bueno, el tema es que mientras tanto van pasando cosas y los servicios se deterioran y la calidad de vida de los vecinos de Villa Carlos Paz no mejora, cada vez se pagan más por tasas y demás cuestiones, ¿no? Así, bueno. Sí, sí, sí. El agua, hablemos concretamente del agua, 2 segundos, sí. Montón de barrios sin agua, cosa que no había pasado nunca, servicio de transporte, los trabajadores gastronómicos, los empleados que trabajan en el centro, que salen de laburar a las 2 de la mañana, se tienen que ir caminando a su casa porque no tienen un colectivo. O sea, este gobierno no piensa en la gente que trabaja, este gobierno, viste, está pensando en cuántos likes junta en el Facebook, viste, es tristísimo. Lo del agua, bueno, no se los voy a explicar a ustedes, ¿no? No, por eso digo, pero... digo, pero con todos los temas, porque el otro día Daniel repasaba un poco lo que fue la discusión ahí por el proyecto este para pagarle a Diego Trucone, ¿no? Uh-huh. El trato que sí. tienen con los medios. Y la verdad que yo tuve por escribir cosas, después me arrepentí porque digo, ya estoy demasiado caliente con eso, pero son muy caraduras, ¿no? Porque digo, la expresión de Karina Fernández invitando a, bueno, no te vamos a pagar, hacer juicio, me parece un despropósito completo, ¿no? Y que lo hagan, una provocación innecesaria. Totalmente innecesaria, ¿no? Y aparte, hablar desde... Ellos ocultan datos en nombre de la transparencia, ¿no? Hablan del respeto a la prensa desde el apriete, ¿no? Y es un poco cansador, ¿no? Todo eso. Y vos decís, bueno, pero bueno, es el lugar donde elegimos estar también, ¿no? Donde tenemos que dar la batalla. Nosotros lo hacemos con las herramientas que tenemos, desde los medios que tenemos, pero la verdad que duele mucho. Duele mucho escuchar esa expresión. Me pongo en el lugar de ustedes, ¿no? De después de trabajar en, eso es lo que decía antes, ¿no? Después de trabajar en un proyecto, qué sé yo, ponerle horas, investigar, presentarlo, y que en el mejor de los casos te chicaneen y en el peor de los casos no digan nada, ¿no? Y queda allí, ¿no? O en algunos casos toman la idea y hacen un proyecto propio para no bueno, ha pasado, ¿no? Sí, sí, eso yo lo considero un éxito. Nos pasó con la vidriera virtual, por claro, ejemplo. Bueno. Mirá, nos copiaron, a los 6 meses pedí un pedido de informe para ver qué éxito habían tenido y no lo habían implementado. O sea, bocharon mi proyecto. Sí. Lo copiaron, lo pegaron, se lo aprobaron ellos y después nunca lo implementaron. O sea, viste, una cosa que mi hija de 6 años lo hace, claro, cuando pelea con mi otra hija, ¿viste? O sea, es absurdo. Igual, Pompi, yo soy un tipo con mucha esperanza, ¿no? Yo creo que los procesos políticos, todos, ninguno, es eterno, todos se acaban. Sí. Este tiene un proceso de un desgaste muy grande, tarde o temprano se va a acabar. Todo el trabajo que nosotros hacemos con el equipo, con Nancy, con Emilio, con la Gaby, con el Fer, con toda la gente que está trabajando conmigo, todos estos proyectos que estamos convencidos que pueden ser útiles, el día que nos toque gobernar, que en algún momento te aseguro que va a pasar, ya lo tenemos pensado, ya lo tenemos redactado, ya lo tenemos investigado. O sea, lejos yo de deprimirme, yo siento que estamos trabajando para el futuro. Y de ahí saco un poco de fuerza y de energía también para generar estas iniciativas. Y como bien decías vos, ya estamos cerca de los 100 proyectos presentados y tenemos 3 aprobados. Pero bueno, o sea, yo no puedo medir la obligación mía con mi trabajo en función de los proyectos que me apruebe esta gente. O sea, yo tengo adelante y voy yendo para adelante como loco y vamos trabajando y... Te entiendo, pero será. Bueno, admiro la templanza, porque yo a Villalobos lo hubiese contestado diferente, quizá, ¿no? A la chicana, bueno, esa, pero bueno, entiendo el rol institucional que tiene cada uno, Daniel. Pero bueno, es así. Bueno, es un esfuerzo. Vamos, sí, seguramente que hace. Bueno, yo creo que también ustedes están convencidos, trabajando ahí de Carlos Paz Vierta en este proyecto de gobierno que tiene. Te aviso desde ahora para que no sepa que si eso llega a ocurrir y nosotros estamos en los medios todavía, también vamos a ser críticos de esa gestión. Creo que el rol que tenemos también como medio, ¿no? Digo, para difundir todo lo bueno y los elogios, bueno, tener un esquema de prensa, de pauta, de publicidad y demás, para eso está todo eso, está todo bien con eso, ¿no? Ahora, la otra parte es lo que nos está faltando, me parece, en los medios de Villa Carlos Paz, que este gobierno también le ha hecho a eso particularmente mucho daño. Este gobierno, digo, Avilés, concretamente, le ha hecho muchísimo daño. Pero bueno, son cosas que, bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que, con esta esperanza que vos decís que también nosotros la tenemos en algún punto, quizá más golpeada por ahí en otros aspectos, pero bueno, sí. La idea es seguir. Así que bueno, Está bien, me parece que es muy honesto y es lo mínimo que esperaríamos nosotros de la prensa local. Yo he laburado muchas veces en los ámbitos de prensa locales, los conozco a muchos los trabajadores, incluso los medios que hoy yo los identifico como oficialistas, y yo lo mínimo que esperaría es esto, ¿no? Es la objetividad y no caer en esta farsa, ¿viste? De sastrecillo mentiroso, ¿no? Este gobierno está totalmente desnudo y tiene una prensa paga que le dice que es hermoso, ¿no? Sí. Y bueno, y eso es una trampa del ego, y caer en eso, ¿viste? Sería patético. Ojalá que esté grabado esto así. No, sí está grabado. En unos años lo escuchamos, y podemos hacer una valoración de esto, pero para mí es así la cosa, ¿no? No, yo he hablado inclusive con varios, cuando tenía algún diálogo con algunos funcionarios, le digo, pero los mismos medios que te dicen que sos lindo ahora, le decían que era lindo Felpeto, le digo, no están diciendo, no es por vos. Digamos, es porque le veis la plata, digamos. A ver, en cadena 3, la pauta que hay ahí en la mesa de café, no es que vos tenés espacio ahí porque, mira qué buena gestión está haciendo en Carlos Paz. Ponés la torta de guita y, no sé, si yo pongo 700.000 mangos por mes, también puedo sentarme ahí a decir alguna cosa, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando puedo entender algunas cuestiones de la política. Ahora, si vos te crees esa cosa, ya eso me preocupa, ¿no? Porque empezás a tomar decisiones en base a esa creencia tuya que no es real, ¿no? Y es lo que nos pasa en muchos casos. Sí, yo se lo digo siempre. Ellos publican un titular en un pasquín y creen que eso es la política pública. Mirá, otro del Eco Chamullo, Parque Educativo Sol y Río. Ellos mismos aprobaron una ordenanza de ese parque educativo, está totalmente abandonado. Le han prometido cuatro veces al centro vecinal, a Paesani, que lo van a ir a limpiar en el transcurso del 2021, y no fueron nunca. O sea, para ellos la satisfacción de su ego era hacer el titular en el diario. Después, si la política se sostiene o no se sostiene, o si ahora está todo invadido de exóticas, si los chicos de la escuela no pueden ir más, ya no les importa. Era esa satisfacción del ego de ver una noticia, y bueno, y trabaja así este gobierno, trabaja así. Bien. Pero la gente se da cuenta, Pompi, la gente se da cuenta, o sea, anda al parque y lo ve, anda ambiental y lo ve, las máquinas se queman, se rompen, el colectivo no está para los trabajadores, el sistema de salud, o sea, el desafío será de la parte de la oposición articular una propuesta que sea competitiva, ¿no? Porque bueno, cada vez ganan con menos, ¿no? Hay un núcleo duro que todavía lo sostiene, así que bueno, creo que será el desafío a construir en este año, ¿no? Porque ya arrancamos prácticamente un año que va a ser electoral. Daniel, como siempre, te agradecemos mucho el contacto con Villanos, ¿eh? Bueno, yo les agradezco a ustedes y me quiero solidarizar con toda la familia de la COPI, de Villanos y de 40 por el fallecimiento de Darío. Realmente algo muy duro. Yo no soy amigo de él, pero sí he interactuado muchas veces y sé del dolor que están pasando todos, así que bueno, me quiero solidarizar con todos ustedes también en este momento y enviarle mis respetos a esa familia que debe estar pasándola de una manera muy difícil en este momento. Dale, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.